Casa de Adoración Jabez y sus pastores Nixon y Maggie Cruz te presentan Un Nuevo Comienzo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Si los muchachos están ready por ahí, pues me los envían para acá. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, diga, sus siervos, y les entregó ¿qué? Fíjese dos cosas. Diga, sus siervos. Y si eran sus siervos, ¿qué significa eso? Diga conmigo, eran sus siervos. Eran sus empleados. Pero fíjese, me gusta más la palabra siervo. Eran los que le servían. Pero luego le dice, y les entregó sus bienes. Pero ¿cómo es esto? Primero dice, mire lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose. Me gusta porque le llama hombre. No le llamó ni un dueño, ni el jefe. No lo llamó como nada. Simplemente le dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó ¿qué? Sus, diga conmigo, sus bienes. Y entonces, si les entregó sus bienes, ¿qué le entregó? Dinero. Sus bienes, sus propiedades. Dice el otro versículo. A uno dio ¿qué? 5 talentos y a otro dio ¿qué? 2 y a otro dio. Uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue ¿qué? Estamos leyendo, seguimos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció ¿con qué? Y ganó otros 5 talentos. Y el 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y el 18, pero el que había recibido 1 fue ¿y qué? Cavó en la tierra y escondió. Diga, escondió. Diga, escondió. ¿Qué dice? ¿El dinero de quién? Dile al que está a tu lado, no esconda lo que ya Dios te dio. No llames de él lo que él ya te dio. Melvin, vamos con los artistas. Déjame un ejemplo. Amén. Vámonos a Melvin otra vez. Tú eres mi siervo y toma, te doy eso. Y me voy. ¿De quién es eso? ¿Ah? Dígalo, del siervo. Porque mire lo que dice ahí. Volvemos al versículo que estábamos. ¿Qué dice? Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero. ¿De quién? De su señor. Pero lo que él no entendía es que cuando Dios te da algo, ya él te lo entregó. Te pertenece a ti. Amén. Se lo pruebo bíblicamente. Cuando el hijo pródigo, el hijo mayor le dice, papá, como este que llega de la ciudad, que gastó todo, malgastó todo su dinero, le hiciste fiesta y yo que estoy aquí en casa no me has dado un cabrito. El papá le responde, le dice, ¿qué cabrito tú quieres si todos los cabritos que están aquí son tuyos? Déjame pedirle los 20 pesos a Melvin otra vez, porque lo multiplica seguida. Amén. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que aquel hombre le delegó una misión. Dígale, le delegó una misión a aquellos siervos. Diga, le delegó una misión. ¿Qué es una misión? Voy a leerle aquí. Los siervos están trabajando en la finca. Déjenlos que ellos trabajen. Escúcheme, que ya ahorita vamos a llegar. Misión, encargo y poder que se le da a una persona. Obra que atañe especial a alguien, que le corresponde a alguien. Quiero decir que una misión es que alguien que se, algo que se le otorga a una persona, a alguien. ¿Cuánto han oído hablar de misión? Yo dije, ¿cuánto han oído hablar de misión? ¿Cuántos son veteranos aquí del ejército? ¿O cuántos estuvieron que ser en los Boy Scouts o Covito o algo? Yo no estuve ni en Boy Scout ni en Covito. En nada de eso. Pero usted sabe, o que eres parte de alguna agencia de gubernamental, policía, o ya sea detective, lo que sea, le encargan que en una misión. Una misión es que le encargaron unas, le dieron una encomienda para realizar. Que tienen que qué? Que tienen que llevarla a cabo. Amén. Cumplirla. Es algo que tienen que hacerlo. Es una misión. Por eso cuando algo sale mal dice, aborta la misión. Se acabó. No la sigas. Porque el que da la misión sabe a quién le delega la misión. Porque sabe que cuando le delega la misión a alguien, esa persona va a cumplir con esa labor. En otras palabras, tiene las cualidades y la capacidad para cumplir con esa misión. Amén. Entonces quiere decir que es importante, hermanos. Es importante entender que Dios trabaja con misiones. Por eso fue que Cristo dijo: yo me voy, pero a ustedes yo lo voy a mandar para que vayan a todo el mundo a predicar mi evangelio. Entonces dijo, yo quiero que lo que el Padre me delegó a mí, que ya yo cumplí, ahora yo delego en ustedes una misión de llevar mi evangelio a toda criatura. Dile que está a tu lado, Dios brega con misiones. Dios delega. Entonces, número uno, entienda hoy que cuando Dios te da algo a ti y te delega algo en ti, es porque tú tienes la capacidad para hacerlo. Gracias por tu entusiasmo. Dile a alguien, yo no soy inútil. Porque Dios no hace a nadie inútil. Dios nos hizo con capacidades, habilidades para cumplir con su misión. Y esos son dones y talentos. La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres y talentos. Cuando se habla de talento en la Biblia, se habla de habilidades, pero también habla de dinero. Amén. Por eso fue que estamos en la hacienda. Ahora Abdel, ahora o cuando te dé los, cuando te dé los chavitos, bien. Dice, llegó el amo, el administrador. Mira tú, ven acá. Yo voy a salir, yo me voy a ir. Pero toma, 1, 2, 3, 4, 5 talentos. La Biblia de Nadel está Nadel ahí. ¿Cuál versión es esa? ¿Cuál versión es esa? La Biblia al día. ¿Tú sabes cuánto le entregó el amo? $50,000. 50 mil dólares en aquel tiempo. Alaba alma mía Jehová. Si en aquel tiempo eran buenos, ahora son también buenísimos. Amén. Ahí los tiene. Yo me voy. Los multiplicaré. Hablaré con una persona que anda conmigo para multiplicar ese dinero. Ok. Para tus talentos devolvérselo. Ok. Hey. Mi amor me acaba de entregar 5 talentos. Tú tienes muchos animales en la hacienda. Quisiera comprártelo para multiplicar este talento y devolverle a mi señor lo que él me ha dado, los talentos que me ha dado. ¿Sería posible? Seguro, seguro. Vamos para allá ahora, ahora mismito. Pues vamos para allá, ¿ok? Vamos. Yo tengo que salir. Yo me voy. Pero toma. 1, 2. Te estoy dando $20,000. Son 2 talentos. Haz como tú quieras con ellos. ¿Ok? Gracias, Señor. No lo voy a defraudar. Eso es. Lo multiplicaré. Ok. Sé que tu papá tiene una semilla, un granero, ¿verdad? Vamos para allá para ver si podemos multiplicar los talentos y cumplir con nuestro Señor. Sí. Yo tengo que irme, pero te voy a dar un talento. Tienes $10,000. Utilízalo como tú quieras. Pues estamos. Chévere. Es el lenguaje de este tiempo, ¿verdad? Entonces quiero decir que Dios asigna misiones y escoge personas para llevar a cabo su propósito. Diga, llamados a servir. Somos llamados a servir. Cristo es el amo, los siervos somos nosotros. Bienes, conjunto de cualidades naturales y gracias espirituales que nos cualifican para determinados servicios en la obra de Dios. Quiere decir que tú cargas con cualidades, con dones, con talentos que ya Dios depositó en ti para utilizarlos en este tiempo. Amén. Por eso es que la Biblia dice que de Cristo nos viene todo y tenemos la responsabilidad de usarlo para la gloria de Dios. Por eso es que Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice que todo fue creado por Él y para Él. Amén. ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Brother, lo que tú tienes no te pertenece. Sean dominios, sean potestades, arriba, abajo, donde quiera. Lo que Él creó es de Él. No nos pertenece. Amén. Dile al que está a tu lado, lo que tú tienes no te pertenece, es de Él. Amén. Todo es para usarlo según su plan, no según el nuestro, y somos administradores que tenemos que darle cuenta por cuanto Él es el propietario. Si hay alguien aquí que tiene un negocio, dile que está a tu lado, mira, ese negocio no es mío. El propietario es Dios. Él me lo dio. Por eso yo tengo que ser un buen administrador y saber cuánto Dios me pide lo que Él me pide. Eso es que el pastor fastidia tanto. Dile que está a tu lado, por eso el pastor fastidia tanto. diciéndote, tú no naciste para venir a estar sentado aquí. Tú viniste aquí para decir, para que yo te dijera que tú tienes el poder dentro de ti, que tú tienes cualidades, que tú tienes habilidades, que Dios quiere usar el don que Él depositó en ti, que tú no eres un inútil, que si tu papá dijo que tú no servías, mentira, Dios te dice tú sirves, porque yo te hice a mi imagen y crea. Amén. Dígame. Dile que está a tu lado. Entonces, pastor, no fastidia. Nos está hablando la verdad. Amén. Nos equipó con dones para la misión. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Y nos confió sus bienes. Nos envió. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué son dones, pastor? Dádiva de Dios, regalos de Dios. Dile a alguien, tú cantas porque Dios te dio ese regalo. Tú eres negociante porque Dios te dio ese regalo. Ay, ay, ay, aleluya, aleluya. Lo que tenemos se lo debemos al Señor. Se lo debemos al Señor. Este está ahí, está conmigo. Está conmigo. Ahora, ¿en qué proporción le fue hecha esta encomienda a los tres? Le dio talento. ¿Era la moneda o era un lingote de más valor? Eran de plata, tenían un valor. En aquel tiempo, se dice, en aquel tiempo, de 1080 a 1625 dólares. Pero según lo entendía Matthew Henry en aquel tiempo, en el siglo XVIII, pero en el siglo XXI, cuando han seguido estudiando los teólogos, dicen ahora que aquello tenía un talento, tenía el valor de 10 mil dólares. Tú sabes que alguien que te delegue 10 mil, 20 mil, 50 mil. ¡Qué confianza! Los dones de Cristo son ricos y valiosos, fueron comprados con su sangre. Ninguno de sus dones es de baja calidad. Gracias por su entusiasmo. Yo dije, ninguno de los dones de Dios es de baja calidad. Son ricos en bendiciones. Entonces dile a alguien que esté a tu lado, yo cargo la bendición de Dios. Lo que yo tengo encima es la bendición de Dios. Aleluya, yo soy rico. Dile a alguien, yo soy rico. Yo soy rico porque tengo dones de Dios. Aleluya. Por eso es que al menos que le dio uno. Entonces, como nos enseñó Glenn en una ocasión, tú no puedes decir yo no tengo. Porque al menos que le dio uno. El menos que tiene aquí, tiene algo. Mi pregunta es, ¿lo estás enterrando para que no se te acabe? ¿O lo estás multiplicando? Alábalo que Él vive. Alábalo. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Cómo negociaron con los talentos? Ahí mismo el versículo 16 al 18. Al 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. ¿De quién? Entonces quiere decir que como negociaron con los talentos, 2 de los siervos fueron diligentes y fieles. Dígale, diligentes y fieles. Fue y negoció con ellos. En otras palabras, cuando tú tienes dones, tú tienes que es mano a la obra. Vamos a ver cómo este de cinco dones, de cinco talentos, negoció. El de cinco talentos salió y dijo: espérate, me voy, voy a negociar con ellos. Y mientras él llega, te voy a decir lo que significa negocio. Negocio significa la negación del ocio. Lo de Dios no se negocia. Que muchas veces lo dijimos. No negocies lo de Dios. Si no negocias lo que Dios te ha dado, te quedas sin nada. Porque negocio lo que significa es trabaja. Amén. Señor, aquí tienes la encomienda que me entregaste en las manos. Como tú eres, siempre has sido responsable y nos has dado el ejemplo de la multiplicación y de la siembra. Me diste cinco talentos y los invertí y te traigo cinco más. Aleluya. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Ahí léalo usted, ¿qué dice? Y dijo: buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero te voy a decir algo hoy. Que me quitó la caspa. Mire lo que yo voy a hacer. Yo soy el siervo. A muchos le va a roncar aquí la teología, pero no voy a hacer nada que esté fuera de la Biblia. Mire lo que yo voy a hacer. Señor, me estás entregando los cinco talentos que me diste, más los cinco talentos que te entregué, los 10 talentos completamente. Quédate con ellos. Gracias, Señor. No aplauda si tiene duda. Porque lo que por muchos años entendimos fue que el siervo se los entregó y el siervo le dijo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero dame los 10. ¿Verdad? Pero tranquilo que ya ahí mismo llegamos. ¿Dónde está el de los dos? Aleluya. Señor, buenas noticias. Ajá. ¿Qué pasó? Sé que usted es un hombre bueno. Y mire, me entregó 2 talentos y los multipliqué 2 talentos más. Gracias. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para mí, te los entrego. Gracias, Señor. Bendecido sea. Bendecido sea. Que no te brinque la teología todavía, que ya mismo llegamos. Que estarán algunos diciendo: ¿qué va a decir el pastor que no es bíblico? Te lo voy a leer de la Biblia. Para que después no diga que yo inventé. Te lo voy a leer de la Biblia. Porque ahí fue que se me fue la única carpa que tenía esta mañana. Por poco necesito una caterpillar. Maestro, aquí le traigo los 10,000 que usted me entregó. Lo que pasa es que a mí me dio miedo. Entonces, porque usted es un tipo, usted brega chévere, usted es responsable, usted le gusta las cosas bien. Y como tuve miedo, pues lo que hice fue que lo enterré y lo guardé hasta que usted me lo pidiera. Y aquí, como yo soy responsable, soy una persona, usted sabe, yo soy fiel a usted. Aquí le entrego los 10,000 que usted me dio. No te me vayas. Yo quiero que me busques la Biblia cuando le que tenía uno ahí mismo. ¿Qué versículo es? Creo que el 20 y algo. Chequéame. El 26. Pero llegando también el que tenía uno, dígalo por ahí. El 25, el 24 dice, pero llegando también el que había recibido ¿qué? Un talento. Dijo, léemelo, Goyito. Dijo. Dijo. ¿Qué dijo? Señor. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Me dijo duro. Que te gusta recoger donde tú no trabajas. Me insultó. Porque las excusas siempre satisfacen al que las da. Pero ¿sabes qué? Ofenden al que las escucha. Por lo cual tú sigue leyendo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué dice el 26? Yo, respondiendo su señor, le dijo: siervo malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bendiciones, te habla el pastor Nixon Cruz. Qué bueno saber que nos estás escuchando. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti, que cale en lo profundo de tu corazón. Recuerda, le puedes decir a otro que estamos a través de SoundCloud, www.casajaves.com, y nos puedes escribir a través de nuestro email pastornixon@casajaves.com. Y sabemos que te vas a seguir gozando a través de nuestro ministerio. Si tienes alguna aportación a nuestro ministerio, nos puedes donar cualquier aportación a través de PayPal en nuestra página de internet. Así que Dios te bendiga, síguete gozando con nosotros y bendiciones.